El sol es una representación de la idea de bien. El bien es la causa del resto de las ideas y como consecuencia también de las cosas. Garantiza el orden en lo real y su conocimiento, y habría que tenerlo en cuenta tanto en la vida pública como privada para obrar correctamente.